La llamada dictadura de Trujillo, que fue el nombre con que el imperialismo norteamericano y la corporación parasitaria, oscurantista y supersticiosa que es la Iglesia Católica Vaticano y su cristianismo romano, al que se suman las legiones casi interminables de las confesiones sectarias del protestantismo o evangelicismo, tal cual se hace sencillamente palpable al día de hoy, en que esas recuas de carápulas de carroñas del oscurantismo evangélico cristiano se han evidenciado como sirvientes espurios del capital financiero, que es el dueño de todos los monopolios del imperialismo yanqui, y que constituyen dichos monopolios la esencia de lo que es precisamente el imperialismo, en este caso particular yanqui. Decidieron, con fines harto evidentes de tratar de ocultar que en realidad dicha dictadura, objetivo predeterminado del golpe de estado militar del gobierno constitucional de Horacio Vázquez, de carácter burgués liberal y en esta medida nacional y social reformista liberal, fue siempre la dictadura común de ese maridaje histórico que perdura y se acentúa de manera irreversible sin que para percatarse sea necesario hacer un mayor esfuerzo, apenas querer ver, oír, palpar y un mínimo elemental de raciocinio y discernimiento lógico. Por lo que el idiota imbécil y archiestúpido árabe bastardo y gitano que hace de mojón presidente de pacotilla, sin savia, sin sustancia, como una verdadera tripa vacía o prototipo de la serie de sujetos babosas que forman las legiones de lacayos redomados del imperialismo yanqui y de las corporaciones parasitarias retrógradas del cristianismo, tanto católico romano como protestante, siervo de la gleba del imperialismo yanqui y sus monopolios, pone de relieve su crasa ignorancia de carácter estólido, lo que vuelve incorregible dicha dolencia, irreversible e incurable, cuando recurre a la repetición del manoseado y vil guión que tanto satisface a la canalla de que esa dictadura sanguinaria y tiranía criminal, sin otra equiparable a ella, fue el fruto de la voluntad, la decisión y la conciencia ignominiosamente aberrada del sujeto del que se usara, a causa de la razón que explicamos en líneas previas a estas y en esta misma ocasión. El historial personal antisocial de desclasamiento familiar, cuya práctica habitual era el abigeato, como la soplonería con rango profesional, los asesinatos, las delaciones, los robos y felonías, en toda la más completa de su diversidad universal, que culminaría dentro del marco del oficio previo a la de peón, carnicero y mayordomo, verdugo, al servicio incondicional y fuera de toda medida, de la depredación, de la avaricia y el saqueo, tanto del imperialismo yanqui y sus monopolios, que se sabe que no tienen fondo, como de las legiones parasitarias del cristianismo, ya sea romano, ortodoxo, como evangélico o protestante, que como resulta de las variantes todas del judaísmo en general y del romano mesianista suyo en particular, entre las que cabe contar el islam o musulmanismo, en quienes la avaricia y el sibaritismo se conjugan con las más aborrecibles lujurias para crear la aberración de la concupiscencia en su más olímpica expresión. Si quienes fungen de mentores del mojón con muchos flecos, que son la Iglesia Católica Vaticano, el imperialismo yanqui, Luis Almagro, de la injerencia y el intervencionismo del imperialismo yanqui y sus monopolios, usan sabandijas y alimañas como Manuel Núñez, como esa figura palúdica y endeble por su condición de pordiosero intelectual y mendigo de la politiquería que se autotitula filósofo, o sea, habla mierda especulativa, sazonada con el enaltecimiento a la estupidez generalizada, que es generada como sus excrescencias de la evacuación del fascismo, de la dictadura conjunta yanqui-católica cristiana, haciendo acopio y empleo de los métodos y procedimientos de la opresión y la persecución más horrorosos y despiadados, que en guiones y libretos le suministraban la CIA y los jesuitas como consultoría, asesoría y guía para que su peón sanguinario, con su queridísima figura envuelta en sangre, pus, lodo y demagogia, perdurara durante 31 años consecutivos, perpetrando con carácter sistemáticamente continuado todos los desmanes y atrocidades del despotismo, el absolutismo y el autocratismo, todo con la marca indeleble del esclavismo, lo que viene a dar cuenta de que, en esa infame realidad del trujillismo, estaba de por medio, desempeñando un papel estelar, el cristianismo católico de Marras, y por lo tanto, ese antro de oprobio y de depravación sodomita en el campo de la sexualidad, que son la Iglesia Católica Vaticano y sus componentes de sujetos cristianos. Esas sabandijas y alimañas, como el eunuco intelectual de nombre Juan Pablo y de seña Uribe, conjugado a su vez con esa carroña de Guido Gómez Mazara, producto de ese tumor infectocontagioso que hiciera de su engendrador, el obtuso Maximiliano Gómez, alias El Moreno, a la cabeza de una reedición de la organización del Lumpen que fuera la 10 de diciembre de Luis Bonaparte y que en nuestro caso fuera el MPD, con una que naciera con el sino de la prostitución en la frente, que hiciera de madre tanto de esa inmundicia de tan alta concentración tóxico-venenosa que la certeza del olfato canino hace que los perros se abstengan de ingerirlo como alimento, pero si esa inveterada naturaleza podrida que ostenta Guido Gómez Mazara lo hace repugnante y aborrecible, no es menor que la de Fabricio, el otro engendro con el mismo vientre de loba que es madre de ambos. Hay que saber que si se sigue el hilo de las leyendas que dan cuenta de que Aquiles, héroe de la mitología guerrera griega, para garantizar su invulnerabilidad, al nacer fue sumergido, tomando la criatura por sus tobillos, en las aguas tenebrosas de la infernal laguna Estigia, para lograr captar la ignominiosa e infame, podrida naturaleza común de Guido y Fabricio Gómez Mazara, no solo basta saber que la leche de hiena que fecundara los óvulos de la chacala y que se supone que para iniciarlos en esa escabrosa trayectoria común de ambos, ella, Carmen, los amamantara, pero todo eso es insuficiente, una vez que se debe conocer que ambos granujas, hijos de la carroña de su padre, que murió en forma tal que bien significa el asinceramiento por obra del destino, y diciendo, como genio y figura, helo aquí, muriendo tal y como fue engendrado y vivió como berraco malhechor, y de Carmen, era necesario que para su sustento y adiestramiento en los bastardos oficios de que viven, se usaran los capitales negros del proxeneta de Trujillo y de Petán, el prototipo de alcahuete y de financiador de los terroristas de Estado, de los grupos paramilitares y parapoliciales, quienes, por jurado compromiso con el leproso moral, o Gui Pie, alias José Francisco Peña Gómez, el que solicitara al proxeneta, maipiolo, alcahuete y financiador de criminales de la dictadura del tirano alimaña Joaquín Balaguer, como se comprobó en aquella cinta grabada de la llamada del proxeneta a Chinino Lluveres Montás, garantizándole que todo estaba arreglado, que dejara de estar simulando por cobardía el cáncer de próstata en etapa final y de lo que vienen haciendo unos 25 años, y Chinino está vivito y coleando, que no lo iban a enjuiciar por lo del caso del renegado revisionista Orlando Martínez, ni de ningún otro crimen, como sería el caso del leproso moral Gregorio García Castro o del papá de Nuria Piera, el leproso moral Enrique Piera. Pero la cosa no se paró ahí. Carmen Mazara, tirada al ruedo a la franca, culo al aire y pantiquitao, no se amilanó y se reunió con un aventurerillo universitario de las escorias del terrorismo MPDista de nombre Mon Molina, que de su regreso de su traqueteo llegó bañado en millones de dólares amasados en las actividades de capo y sicario del narcotráfico, solicitándole que de sus recursos le suministrara a sus pichones de hienas semejantes a Claudio y a Calígula, en este caso nuestro Guido y Fabricio, que de ese modo cumplirían el proceso de inmunización frente a los ataques de escrúpulos y cosas morales de la ética, quedando así garantizado lo que al fin y al cabo conocemos que son tanto Guido Fabricio como Carmen Massara, la de las hazañas de los coitos carnales en los escritorios de Citracode y de la desaparecida CDE. La mutual de Guido Gómez Massara, con el pánfiro, entre comillas, que en el lenguaje criollo significa exponente de la fiebre palúdica, cara de pavo cagón Juan Pablo Uribe, enganchado a filósofo e historiador, como director de efemérides patrias del desgobierno antidominicano y prohaitiano de Quisqueya Binacional. Y si León Tebrea, como nos dijera, no está en eso, nos alegramos para paz de su alma que tanto se necesita cuando la gente se hace vieja. Pero nadie puede negar que es una necedad u obra de la ignorancia, la falta de principios y la mucha abundancia exagerada del envilecimiento y el encanallecimiento, lo que Juan Pablo Uribe y Guido cocinan y traman hacérselo tragar como su guiso a los jóvenes desprevenidos. Y se trata del embarre concentrado en aras de la más grosera impunidad y para el ocultamiento mendaz, o sea, con muchas mentiras, de las causas, raíces, motivos y móviles ideológicos y políticos que determinaron, como hemos dicho, del hecho del golpe de Estado a Horacio Vázquez y su gobierno liberal burgués y social reformista de carácter nacional por parte de Trujillo, que ya era, desde antes de la intervención yanqui del 1916, un matón, un incondicional del imperialismo norteamericano en general y de la ocupación militar yanqui en particular, que se veía llegar, y del ultracatólico Rafael Estrella Ureña, que como feligreses de esta religión se identificaban en política con el musolinismo y su régimen fascista basado exactamente en lo que Trujillo puso en práctica sirviéndole a la Iglesia Católica Vaticano. Personalidad jurídica para esta, algo ilógico e inconcebible, concordato, vicariato castrense y patronato San Rafael para el traspaso de la responsabilidad de la educación nacional del Estado República Dominicana a manos de la Iglesia Católica Vaticano. Parece ser que solo uno que cargue con el ignominioso fardo del nombre Juan Pablo puede llegar a, dándoselas de filósofo e historiador, apadrinar a defecio como este, que hablando por boca de ganso el mojón con muchos flecos, esto es, repitiendo por lectura en el teleprompter, lo que otro, como Juan Pablo Uribe, o un pedazo de pus y sangre como el asqueroso y rastrero Manuel Núñez Asensio, pueden evacuar y elaborar estulticias como la que de por medio se pone de manifiesto en el siguiente embarre del mojón, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Dog, Abinader, cuando, poniendo un huevo cuadrado, repitió: Trujillo se aprovechó de la bondad del pueblo dominicano que anhelaba contar con una soberanía intacta y libre de ocupación extranjeras como la de 1916 para apropiarse del poder poniendo en marcha su maquinaria absolutista, megalómana y sanguinaria. Todo lo cual es falso, empezando porque Trujillo no se aprovechó de la bondad del pueblo, puesto que fueron el imperialismo y la Iglesia Católica Vaticano los que articularon y dieron el golpe de Estado, instalándole en el poder bajo guión preestablecido, lo que ocurrió durante 31 años, hasta que un grupo de sus mismos sicarios cumplió las órdenes y planes del imperialismo y de la Iglesia Católica Vaticano. Es lógico que todas las palabras del usurpador del poder del Estado dominicano, el mojón con muchos flecos, estuvieran llenas de ensalzamiento y enaltecimiento a todas las actuaciones de idiota imbéciles para limpiarle el camino al imperialismo y al neoliberalismo, que es para lo que, como un vil mercenario, desempeña su papel el pánfiro y palurdo Juan Pablo Uribe. Da por creerse que es una maldición llevar ese nombre, que desde el felón y traidor Juan Pablo Duarte y Díez fue establecido a contrapelo de los hechos y de la verdad histórica comprobada como padre de la patria y de la independencia nacional, cuando ese primer Juan Pablo, en nuestro caso de la República Dominicana, nunca creyó en la soberanía ni nada del Estado Nacional República Dominicana. Lo suyo fue lo de los fueros y libertades de Cataluña, como un programa colonialista y de esclavitud para toda la patria dominicana. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.